un tema que nos preocupa y que tiene que ver con una gran cantidad de despidos que se han llevado a cabo en la empresa de transporte de carga EXA. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con uno de los recientes despedidos. Estamos hablando de Diego Ibáñez, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Bien, buen día. ¿Cómo va? Bien, bueno, Diego, preocupadas aquí, preocupados por lo que ha acontecido. Contanos un poco cómo han sido llevados a cabo estos despidos, qué ha sucedido. Bueno, a partir del día domingo 25, en los domicilios de cada chico de acá en la empresa, nos empezaron a caer notificaciones de despido, ¿sí? Uh-huh. Y con causas inexistentes, que no sé a dónde sacaron causas, uh-huh. Y lamentablemente nos dejaron sin trabajo. En este momento somos más de 67 personas en la calle, 67 familias. Terrible. Diego, y en ese sentido, estas causas, ¿qué es lo que dicen? Y hay cosas que inventaron, por ejemplo, que tratábamos mal a la clientela, bueno, de ahí muchísimas cosas inventadas. Uh-huh. Tenemos muchos amigos clientes de la empresa que, o sea, hemos hablado con ellos a ver en qué momento hemos tratado mal a la gente. Son todos mentiras. Así que, bueno, lo peor lo mío es que yo estoy de parte de accidente. Sí. El 13 de octubre tuve un accidente acá en la empresa. Me fracturé peroné. Y, bueno, igual no les importó nada, me echaron igual. Claro, encima esto empeora además la situación. Diego, ¿y había algún indicio que a ustedes les hiciera saber que podían llegar a estar despedidos, alguna situación de la empresa? No, en ningún momento hicieron reuniones, como que la empresa se iba abajo. Claro. En ningún momento no hicieron nada. La verdad que no sabemos. O sea que fue absolutamente sorpresivo para ustedes, sí. y además con varios años de antigüedad, ¿no? Y sí, yo llevo 12 años acá dentro, 15 en total, 12 años con la empresa. Hay chicos que llevan 20, 25 años y no les interesó ni la antigüedad ni nada. La mayoría tenemos niños chicos, uh-huh. Así que ahora tenemos que empezar a... Bueno, yo mi situación, hasta que no me mejore, no puedo salir a buscar trabajo. Claro. Así que... Y hay muchos chicos que también, por ejemplo, hay compañeros que necesitan, que tienen diabetes, necesitan sí o sí la obra social, por ellos, por los niños. Está muy difícil la situación. La verdad que es gravísimo el modo, además, y que hayan inventado causas. ¿Ustedes han podido juntarse entre ustedes? ¿Han podido ir a buscar alguna respuesta a los dueños de la empresa? Sí, yo en este momento estoy con mis compañeros en la puerta de la empresa. Uh-huh. No debería estar, tendría que estar haciendo reposo, pero me vine claro. Con mis compañeros acá. Y estamos esperando una respuesta, a ver qué nos dicen. No sale nadie de la gente. A ustedes les corresponde, digo, como sindicato, el sindicato de camioneros, los ha estado acompañando. Sí. El sindicato de camioneros está con nosotros acá apoyándonos. Y esperando respuesta de esta gente, de la familia Valverde, que son los dueños del transporte. Uh-huh. Bien, y hoy, por ejemplo, van a estar esperando una respuesta y después verán qué medidas toman, ¿no? Porque esto también puede llegar a tener una medida legal, sobre todo con estos inventos sobre las causas, ¿no? Sí, hoy estamos esperando una respuesta. Supuestamente a las 11 iban a salir. Tuvieron una reunión en la subsecretaría. Y ahí ver qué pasa. Obviamente que todos tenemos abogados para... Por las causas que nos pusieron, uh-huh. Inventadas. Tuvimos que poner abogados. Porque una que nos dejan en la calle y con las causas que nos pusieron nos arruinan. Claro. Claro, totalmente. Sí, Diego, vamos a quedarnos entonces ahí alertas a ver qué suceda. Te propongo que nos mantengamos comunicados en función también de lo que suceda, si les dan alguna respuesta después de las 11 y cómo siguen organizándose, porque verdaderamente es más que injusto lo que ha sucedido. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias por el apoyo. Y obviamente que vamos a ir comunicándonos con ustedes para que sepan todo. En Mendoza, lo que la empresa es. Dale, dale, seguro que sí. Abrazo grande para vos y para todos tus compañeros. Dale, gracias, un beso. Lo escuchábamos a Diego Ibáñez. Más que preocupante lo que les ha acontecido a los trabajadores de la empresa de transporte de carga EXA, que está ubicada en Acceso Sur, lateral oeste, a 350 metros al sur de Rodríguez Peña de Godoy Cruz. Ha despedido a más de 67 empleados, lo cual implica que son 67 familias que están en riesgo de cómo seguir sus vidas y además inventándole causas para despedirlos.